Palabras para el hijo. Málaga, verano de 2005. Será como viajar hacia el pasado, volver a donde fuimos felices sin saberlo. Esos mismos lugares a los que volverás, acompañado o solo, ya siempre sin nosotros. Te llegará el eco de unas voces y sonreirás sabiéndonos tu sombra. Seremos solo un hueco en el aire, mas nunca estarás solo. Más allá de la vida viviremos en la noche escondida de tus párpados.